11 de la mañana, 18 minutos, y ya estoy en contacto con la magíster Laura Wisner, docente de la Universidad Nacional de La Pampa. Buen día, Laura, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buen día, muy bien por acá. Contenta de que se hayan comunicado con nosotros. Bueno, Laura, tenemos entendido que van a estar trabajando con la Comisión Vecinal de Villa Elisa en el marco de un taller que tiene que ver con la limpieza y desinfección de tanques de agua. Contame cómo se llega a hacer este convenio para trabajar con una comisión vecinal y cuál es la tarea y si va a seguir en otros barrios, a ver. Mira. Bueno, primero informarte a vos y a toda la audiencia que con la Comisión Vecinal de Villa Elisa, este barrio de la ciudad de Santa Rosa, la magíster Julieta Soncini, que es la directora de este proyecto de extensión universitaria que tiene la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que se llama Calidad de Vida Urbana, Estrategias Participativas para una Co-construcción Comunitaria, ya viene trabajando desde hace un tiempo, en años anteriores, en forma de extensión. Y a partir de este 2022, puntualmente con calidad de vida urbana. Bueno, entonces entre las necesidades y las reuniones con gente del barrio y con Prudencio Fernández, que es el presidente de la Comisión Vecinal, veíamos oportuno hacer un taller interno para las y los vecinos, principalmente de ese barrio de la ciudad, en cuanto a la limpieza y desinfección de tanques domiciliarios. Esto viene también de la mano de preservar la calidad de agua potable que presenta el barrio, que suministra la Municipalidad de Santa Rosa. Entonces, la idea principal y el objetivo es dotar a todo aquel vecino de herramientas como para continuar con esa calidad de agua que recibe el barrio. Entonces, en este trabajo que se construye con docentes, no docentes, estudiantes y la gente del barrio, se propuso este taller y se va a llevar adelante en los sábados. El sábado, arrancamos el sábado primero de octubre y en un segundo encuentro el 15. Vos me preguntarás, bueno, ¿qué van a hacer? Principalmente en la primera instancia, un sábado a la tarde, a partir de las 15 horas, bueno, se va a recepcionar a todas las personas que se inscriben previamente y le vamos a dar prioridad a la gente del barrio, comenzando con una descripción de cómo llega ese agua potable, ¿no?, a los diferentes domicilios. Y les vamos a dotar de herramientas como para que hagan una autoevaluación en su domicilio. Entonces, luego de recibir esa información, los vecinos vuelven el 15 de octubre y ahí sí hacemos lo que, digamos, todo un procedimiento que va a estar escrito, que va a estar explicado, de cómo hacer esa limpieza y desinfección de un tanque domiciliario. Como hemos sentido que mucha gente que nos dice si esto lo vamos a replicar en otros barrios de la ciudad, primero queríamos ver esta experiencia piloto y por eso solicitamos, que después les voy a dar un número de teléfono, se comuniquen y den su nombre y apellido como para una lista de espera si llega a haber posibilidades de hacer un cupo ese día mayor a 25, si sobrepasan las 25 personas, se queda en una lista de espera y evaluaremos más adelante, ¿sí? Uh-huh. Laura, a ver, nosotros hemos hablado reiteradamente, vos lo sabes mejor que nadie por haber estado justamente en la Secretaría en algún momento y en el Laboratorio de Aguas de la Municipalidad de Santa Rosa, de manera que conoces bien el tema y conoces bien la ciudad. Por eso me parece importante comentarle a los vecinos por qué es importante limpiar y desinfectar los tanques de agua, porque todos decimos, bueno, no, yo estoy conectada a la red de agua corriente, se ocupa la municipalidad de clorar el agua, estoy tomando agua segura, pero ¿por qué hay que tener cuidado con los tanques? Contame. Y me preguntan acá si en verano hay más posibilidades de contaminación. Bueno, vamos por partes. Como licenciada y profesora de química, y ahora en uso de licencia, pero yo trabajo en el laboratorio municipal de agua y saneamiento, flamante, inaugurado hace muy poco, pero ya estoy con licencia por un cargo de gestión en mi facultad. Pero bueno, queda todo ese aprendizaje y todo lo que uno sabe, ¿no?, de lo que es el agua potable en la ciudad de Santa Rosa. A ver, el tema es el siguiente: la municipalidad de Santa Rosa es la encargada de extraer de las perforaciones el agua de suministro público, hacer diferentes mezclas en los tanques elevados y distribuirlo a la ciudad. A la ciudad se distribuye por las redes propias que tiene el municipio y llega hasta los domicilios ingresando, ¿no?, por esa entrada individual que tiene cada persona, en la cual hay un reloj, un contador de agua que nos indica la cantidad de metros cúbicos que está ingresando a nuestros domicilios. Desde ahí hacia adentro es plena responsabilidad del vecino continuar con esa calidad, porque periódicamente la municipalidad toma de la red de agua potable todos los días de los centros de distribución las muestras de aguas y controla no solo físico-químicamente, sino microbiológicamente el agua que suministra. Entonces, para continuar con esa calidad de agua que es óptima, cada vecino y vecina debe asegurarse que el tanque tenga tapa, que esté en condiciones de cumplir la función, que esté amarrado, que no se vuele, que no entre en sustancias extrañas. Y sabemos que en Santa Rosa la cantidad de material particulado que está en el aire, los animales, las palomas, los insectos, pueden caer a esta cuba, a este receptor de agua. Entonces, es el vecino que debe procurar que tanto el tanque como todas las instalaciones internas estén en condiciones para que ese agua sea apta para consumo humano, ¿sí? Uh-huh. Bueno, y si en verano, a ver, el término no sería, ¿cómo me preguntaste vos? Que en verano es más fácil. Sí, si había más posibilidades, digamos, la gente piensa que en verano, con el tema de mayores insectos y más más calor, se corren más posibilidades de infectarse, de contraer alguna enfermedad por el agua. Sí, el término no sería correcto, la infectación, ¿sí? Pero lo que nosotros podemos decir que a lo largo de todo el año hay que tener cuidado de cómo tenemos ese reservorio o tanque en perfectas condiciones. Siempre el aumento de la temperatura hace que la vida de los microorganismos aumente o la proliferación, ¿sí? Entonces, tenemos que continuar con esa cloración. La municipalidad tiene que seguir enviando agua clorada, pero las altas temperaturas puede ser que ese cloro se desvanezca en nuestros tanques domiciliarios. Por eso, la limpieza y desinfección es importante llevarla a cabo, por lo menos. Bueno, acá hay autores que difieren una vez al año o dos veces al año, pero sí sería fundamental que controlemos al menos las condiciones en las cuales está nuestra cuba o tanque de agua, ¿sí? Entonces, ya teniendo las herramientas como vecino para que observar y nosotros dotarlos a estas personas de estas herramientas, aumentaría la calidad de vida de cada una de las y los vecinos, ¿sí? Uh-huh. Bien, el primero y el 15 de octubre, entonces, en la sede de la Comisión Vecinal de Villa Elisa, se va a estar desarrollando este taller a través de profesionales de la Universidad Nacional de La Pampa. Vos me dejaste dicho que me ibas a dar un numerito para aquellas personas que estén interesadas en hacer una cosa similar en sus barrios, para ir haciendo una agenda, si es posible. ¿A quién debemos llamar? ¿Qué número? Sí, para este primer taller, el teléfono es de Julieta y te doy con características de Santa Rosa, o sea, 2954-440466. Ese es el celular que de 8 de la mañana a 10 recibe esta preinscripción para tener una idea de cuántas personas, aparte de los vecinos de Villa Elisa, estarían interesados más adelante en replicar esto. Pero por lo pronto nos vamos a enfocar en este proyecto de extensión de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales que tiene junto con la Comisión Vecinal de ese barrio. Acá lo importante es que las personas del barrio se acerquen también a la Comisión Vecinal, que está ubicada en la calle Baira 2440, y ahí se pueden anotar porque hay diferentes actividades que está abierto generalmente todo el día. Hay talleres se le da un merendero, hay clases de muñequismo, hay ayuda docente de nuestros estudiantes en prácticas comunitarias que ayudan a la tarea de escolares. Así que es mucha la actividad que ya posee el barrio y esto sumaría algo más que es beneficioso para todos y para todas, ¿no es cierto? Muy bien. Laura, muchísimas gracias por atendernos y, por supuesto, el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Bueno, sí, que se comuniquen tranquilamente a este teléfono y que, bueno, expresen si quieren realizar este taller. Pero ya te digo, la primera oportunidad vamos a darle prioridad a la gente de la Comisión Vecinal del barrio Villa Elisa, a sus habitantes, que es un barrio muy lindo de la ciudad de Santa Rosa, y veremos en función a la demanda que otros servicios podemos prestar. Siempre la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales a disposición de la comunidad, ¿no es cierto? Perfecto, muchísimas gracias, hasta la próxima, que tengas buen día. Gracias, bueno, gracias a vos y a toda la audiencia.